estábamos peleando y luchando con el municipio, justamente por eso se ha cambiado a comité, porque la cooperativa no podía apoyar el municipio, pues ahora pienso que nos tiene que apoyar, está en su obligación de apoyarnos a cavar un nuevo pozo, porque usted sabe, el pozo ya está deteriorado, no sirve, bota arena, entonces cada vez se nos llena el tanque de arena y hay que limpiar, y eso es el agua turbia que la mañana sale porque se acaba todo el agua y cuando bombean esa arena sale primero, pues, ¿no? La gobernación dice no tenemos hasta el año o a mediados de agosto, y el pozo lo necesitamos ya, así como usted lo ha visto, sale agua turbia, milagro no se puede hacer, y la gobernación ha dicho hasta agosto o septiembre por lo menos, si aguantan podemos conseguir. Entonces, lo que yo puedo decir por su medio de comunicación, apelar ante el señor alcalde, que es José Rojas, que nos apoye pues por ese lado. Yo sé que hay ítems para poder mover, porque al final de cuentas, si el pozo se derrumba, va a ser para ellos mismos, porque son comunarios.